Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. En el manifiesto del día de la fecha, muy breve, conciso, dejamos una pregunta que muy bien viene a cuenta del programa de hoy. Quiero simplemente traer las reflexiones dislocadas de un pensador, de un filósofo del Chaco argentino, que ha dedicado su vida a la reflexión y a la lucha contra las injusticias y las opresiones a la que su pueblo indígena fueron y son sometidos. Sus palabras siempre traen esta fuerza y este conocimiento muy concreto de un andar preciso de sus antepasados, y que sobre todo hoy traen a resonancia de nuestra Legión Nocturna como manifiesto. Timoteo Francia dice: es necesario promover en la educación la vinculación con la vida misma, el entorno, la vida familiar, los cercanos y lo comunitario. Y luego hacerse la pregunta: ¿en qué sociedad queremos vivir todos? Dejamos estas palabras de Timoteo Francia a modo de manifiesto, porque también esas son palabras que, más que manifestar, nos guían. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Esta es nuestra agenda: noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, legionarios. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí regresando con la agenda. Y hoy les queremos compartir de dos eventos, dos convites que van a suceder prontamente. El primero es una convocatoria de la gente de la Vía Orgánica, que va a estar realizando este viernes una convocatoria a quienes quieran acercarse a presentar alguna actividad para realizar algún taller a partir del año que viene. Así que quienes quieran brindar alguna actividad, es este viernes 20 de noviembre a las 16 horas, ahí en la Bioorgánica, que ahora a continuación les voy a pasar la dirección. Y en la gacetilla nos dicen: convocatoria a los talleres 2021. Como todos los años, desde la Bioorgánica abrimos la convocatoria a todos aquellos que quieran sumarse a nuestro espacio con un taller, seminario u otras formas de compartir saberes y conocimientos. Así que este viernes tendremos una reunión para organizar la agenda, comentar un poco sobre el uso y la disponibilidad de los espacios y pensar en conjunto protocolos para comenzar el año de la mejor manera, llenos de propuestas. Los esperamos este viernes a las 16 horas en Garay 3930. Garay La Vía, más conocido este espacio. Y bueno, cualquier cosa, invitan a quienes tienen alguna consulta, alguna duda, a contactarse por medio de las redes. Están como La Vía Orgánica MDP en Facebook. Así que, bueno, dicho este convite, vamos a pasar a la segunda actividad, que me genera a mí como mucha alegría y entusiasmo contarles de Maricel Calvo, conocida para los más conocidos y para los amigos como Mariche. Bueno, ella escribe y es en verdad una artista integral, yo considero, porque su herramienta es la escritura y la palabra. Y bueno, nos va a contar un poquito de qué va una actividad que va a comenzar, un taller que va a comenzar el 1 de diciembre en el barrio Los Acantilados, en un espacio muy hermoso que pude conocer, en el que se están realizando talleres de danza y de diferentes estirpes. En un espacio muy bonito, de otra artista bailarina de la ciudad. Y bueno, en esta oportunidad Maricel va a dar un taller que se llama Decir es Hacer, que en principio es un taller de escritura, pero está dirigido a quienes escriban y a quienes no también, porque nos va a invitar, ella lo va a contar con más claridad y mucho mejor, nos va a invitar a integrar diferentes artes, a poner la palabra y el cuerpo en esto de lo que queremos contar. Así que los voy a dejar en la voz de Mariche y les voy a pasar el teléfono de ella por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Se pueden comunicar por WhatsApp al 11 26 90 90 44. Lo repito, 11 26 90 90 44. Ella es para mí un ser con una sensibilidad muy particular, así que estamos contentos desde la Legión a invitarlos a esta actividad. Los dejamos en la voz de Mariche y yo los saludo con un fuerte abrazo a la distancia. Buenas noches, mi nombre es Maricel Calvo. Muchas gracias a la gente de la Legión Nocturna por el espacio, la invitación. Muchas gracias a las personas que están escuchando en este momento por su atención. Estoy aquí para contarles del taller que dará inicio el 1 de diciembre. Este taller se llama Decir es Hacer y está dirigido a quienes gustan de escribir y de salir a contar lo escrito, o que tienen ganas de empezar a salir a contar lo escrito. Esto incluye todas las disciplinas, no solo la escritura. Esto incluye a intérpretes de la actuación, de la danza, de la música, del canto, de las artes plásticas, del dibujo, la pintura, y escritores, poetas, escritores de teatro. Para todas las personas que gustan de escribir y tienen ganas de salir a la escena a contar. Es un taller que va a poner el foco no en qué está escrito ni en cómo está escrito, sino que ponemos el foco en cómo hacemos que eso que está escrito esté vivo cuando lo contamos, que esté vivo en la situación escénica. El taller se llama Decir es Hacer porque decimos que la palabra es acción. La palabra es una acción transformadora de quien la emite y de quien la escucha. Por eso no es tan importante qué digo, sino qué hago con lo que digo, qué me pasa con lo que digo. Decimos que decir es hacer porque cuando nombro, creo una situación. Cuando digo, estoy creando. Y eso es transformador. Entonces, ahí está el núcleo del taller, en cómo hacemos para generar un estado de presente, un estado de acción, un estado de alerta. Vamos a dar herramientas al cuerpo para que esté más disponible en la escena, abierto, despierto, vivo en la escena. No es un taller de literatura, ni es un taller de teatro, pero tiene un poco de todo eso, ¿no? Vamos a trabajar con herramientas de interpretación escénica. El taller va a tener un total de 6 encuentros, de 2 horas cada encuentro. Va a realizarse todos los martes a las 18, bueno, todos los martes no, 6 martes a las 18 horas. Inicia el 1 de diciembre y se va a dar en Tierra Marina, un espacio bellísimo en acantilados al sur de Mar del Plata. Cualquier consulta, pregunta sobre el taller, me pueden escribir a mi celular, que lo darán los chicos de la Legión Nocturna, supongo, para que estén a tiempo de anotarlo, o me escriben a mi Instagram, Maricel Calvo. Estoy convencida de que las preguntas allanan camino, así que cualquier consulta sobre el taller me escriben. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero estén todos muy bien. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Ya finalizando este programa número 42 de La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, queremos retomar esta última parte de nuestro título, de nuestro nombre, como espacio de resistencia conceptual y crítica, como solemos decir, que es La Legión Nocturna, esta máquina de producción de pensamiento. ¿Por qué elegimos alguna vez esta idea de filosofía de combate? Porque en algún punto también reconstruir nuestros pequeños linajes de pensamiento nos llevan a poder retomar toda esta lógica de una confrontación que a veces toma distintas dimensiones. Hoy lo que intentamos hacer en este programa fue tratar de componer algunas formas de existencia de la trama educativa, del entretejido que nos sostiene, sobre todo, como siempre decimos, sensiblemente, nuestra práctica de formación docente, pero también y sobre todo en nuestro modo de intervenir la educación. A nosotros nos gusta pensar que lo que hemos hecho estos tiempos, estos años en la formación docente, mucho ha tenido que ver con una condición ya mucho más allá de la filosofía, en un nivel quizás tal vez mucho más refinado, o más preciso y más sutil, de un ejercicio de brujería. Lo digo en estos términos porque no podemos dejar de pensar que no solo la brujería capitalista, la lógica del encantamiento del sistema neoliberal está presente en el modo económico, sino que sobre todo y fundamentalmente es y ha atravesado nuestras instituciones educativas y ha constituido una especie de sensibilidad bastante pulcra, como solemos decir, bastante civilizada y humana, demasiado humana, podríamos decir con nuestro querido y amado Nietzsche, poder entender que esa expresión de cierta percepción, y lo que queremos dejar en claro acá, que no tiene que ver con un modo de pensamiento, sino más bien, o sí tal vez, con un modo de percepción. Que esa manera neoliberal de pensar no es solamente una ideología o ciertas ideas que conducen ciertas actitudes, sino que es sobre todo una manera de instalarse en el mundo, un posicionamiento político en tanto y en cuanto provoca cierto vaciamiento de la historia y de la profundidad sensible para poder instaurar una serie de pasajes, de flujos, de ciertos capitales por nuestros modos de pensamiento y nuestras corporalidades. A esto llamamos el encantamiento de la brujería capitalista. Y que además ha generado sobre todo los debilitamientos necesarios con los cuales hoy muchas de las vidas con las cuales nosotros nos encontramos en los espacios educativos están en una situación muy vulnerable. Porque fue la estrategia de ese sistema, que por cierto es muy poco centralizado, sino que prolifera permanentemente en una reorganización de sus funcionamientos. Ese sistema brujo sin brujo, como dice Isabel Stengers, tiene esa condición particular de darnos en esa creencia de que el modo de vida que se espera del modo de vida neoliberal tiene esa condición tan precisa, tan humana, tan buena conciencia, de que no hay que politizar, de que, como decía la ministra, van a militar y no hacer docencia. Vuelvo e insisto con eso porque justamente es ahí donde está el secreto de la cuestión. Nosotros, quienes nos dedicamos a la filosofía en la formación docente, generamos un ejercicio concreto de resensibilización, si se quiere, con los conceptos. Y en eso hay toda una trama hereje, por recuperar también una palabra que ha tenido históricamente una fuerza muy, muy encarnada de resistencias, la herejía y la brujería. Son nuestras dos potencias, y el combate guerrero, por supuesto, pero hoy quiero destacar que ante este embrujo capitalista, este embrujo permanente de la educación bajo el signo y el encantamiento neoliberal que atraviesa y conforma muchas de nuestras instituciones, también hay ejercicios de pensamiento brujos, de herejías conceptuales, y sobre todo conceptuales, lo digo a nivel encarnado y práctico, no solo en el sentido del concepto en su histórica definición, como podríamos decir, en esa idea de que el concepto es algo teórico. Para nosotros, quienes nos dedicamos a esta filosofía encarnada, a esta filosofía que, como hoy decía Antonin Artaud, es aquella que se frota en nuestro organismo a partir de una fuerza de vida, nunca entendemos que el concepto es algo teórico. El concepto es algo que porta mucha sensibilidad y mucha vida de fondo, porque está puesto en juego también nuestra condición de existencia. Pensar en ese sentido es un modo diferente al de la costumbre, ¿no? Y por eso esta costumbre neoliberal tiene esta potencia de encantamiento, porque no es tanto el efecto del intelecto mejor, como entendemos, sino que el pensar es el producto de un montón de inclinaciones fuertes, malvadas, de inclinaciones disgregadoras, perdón, que sobre todo generan una especie de confusión, de una especie de rebeldía, bastante malicosa por momentos, y bastante, ¿cómo decirlo?, tramposas. Lo que nos gusta hacer con la práctica del pensamiento brujo es ponerle trampas a este encantamiento capitalista. Y también la herejía es la compañera de la brujería, porque del mismo modo esta opera con tan poco inofensiva, o te podemos decir, o venerable en sí misma como aquella, sino que justamente lo que hace los herejes, quienes hacen los brujos, de esta práctica filosófica que lleva adelante la herejía y la brujería como dimensiones de ofensiva sensible, son personas que suelen ser malvadas, que tienen en común que sienten a sí mismas como malvadas también para este sistema, y que también tienen esa condición de provocación. Pero su invencible placer reside en justamente dislocar, en deshacer todo aquello que domina, sobre todo cuando las opiniones tienen tal intención, mala intención, de debilitar nuestras tramas más profundas, de esos saberes, de esas prácticas que configuran nuestra experiencia político-espiritual, que es, por cierto, una experiencia corporal, estética y política. Para nosotros la brujería es una especie de producción, de composición, que implica una memoria, una tradición, una comunidad, que implica ciertos rituales muy precisos, que tienen que ver con la provocación de intersticios en medio de estos encantamientos totalizantes. Y sobre todo que nuestra vida, nuestra manera, nuestra actitud bruja, nuestra actitud hereje, es cada vez más un saber que se va provocando en esa composición encarnada y espiritual que se concibe como un modo de desajuste de las formas de dominación de nuestros mundos. Es el desajuste a todo procedimiento de captura. Y si desnaturalizar, es decir, este ejercicio de desmistificación, como decía Nietzsche, que es la filosofía y, por cierto, de transfiguración, hace emerger la fuerza y la potencia de lo que es este ejercicio de reencantamiento del mundo. Creo que en ese sentido nosotros, la educación, es aquello que nos lleva a este reencantamiento del mundo. Como dice Silvia Federici, lo que nos hace falta hoy ante semejante desacralización del mundo es volver a darle vida a esta fuerza ritual que nos instaura en un mundo que tiene como potencia el encantamiento o el reencantamiento desde la comunidad y desde la memoria. Nuestro ejercicio permanente en filosofía tiene que ver con hacer proliferar intersticios, con dar cuenta de que lo que entendemos por hacer pensar, por provocar el pensamiento, es la composición de una incógnita, de tejer muy precisamente desde la materialidad afectiva con la que vivimos y con la que nuestros estudiantes, nuestras personas cercanas, quienes se implican en estos encuentros educativos, en la formación docente, generan esa conmoción muy profunda que hace y desestabiliza a partir de una incógnita la necesidad de un problema. Y que para nosotros evidentemente el problema muy lejos está de querer resolverse. Solemos decir que en filosofía los problemas no se resuelven, pero sí nos reúnen. Y en ese sentido es que queremos destacar que esta idea de que problematizar, de que esta actitud que quienes se dedican a pensar la educación de manera neoliberal entienden como lo que es ideologizar, para nosotros es pensar, y muy lejos está de una ideología. Para nosotros problematizar y desajustar esas lógicas encantadoras que tiene el pensamiento neoliberal tiene que ver con provocar un problema que nos reúna, que nos junte, que nos vuelva a tejer en comunidad. Justamente en pleno proceso de neoliberalización de los individualismos ególatras y narcisistas que habitualmente dentro de la competencia educativa no dejan de ser aquellos que ordenan todas las formas de relación. En definitiva, lo que estamos abogando es porque conjurar el ejercicio brujo del capitalismo a partir de la educación es dar voz y activar una creación política. Es empoderar los haceres, es nuestra pragmática, y darse una comunidad. En definitiva, lo que intentamos es reclamar y conquistar nuestra tradición filosófica, y esa tradición filosófica no es otra cosa más que nombrarnos con aquello que alguna vez a nosotros se nos ha tildado, es decir, de brujos, de herejes, de resistentes, de rebeldes, de incorregibles, de todos aquellos aquellas categorías y asignaciones que alguna vez a nosotros se nos ha dado a conocer y que se nos ha catalogado como tales para poder someternos a una lógica de reasignación de disciplina, podemos decir. En definitiva, de antemano, y como decía Nietzsche, para nosotros, quienes nos dedicamos a la filosofía, no podemos sino ser herejes siempre. Y en eso convocamos y reivindicamos esta praxis político-espiritual que es el conjuro. Para nosotros cada encuentro educativo, cada vez que nos vimos implicados y frente a estos grupos con los cuales nosotros hemos formado largas charlas, largos encuentros en la formación docente, para formar esos docentes en el sentido de provocarles y darles el espacio propicio para que se puedan ver a sí mismos y encontrar esa incógnita de vida que les permita moverse. Nosotros, les brujes, les herejes, provocamos filosóficamente el conjuro, que es no más que hacer un círculo, encontrar en ese espacio el modo de vida posible, lo que hace, sobre todo, es una especie de protección, de pequeña protección ese círculo, que nos permite vivir. Cuidadosamente vivir. Para terminar el encuentro de hoy, este ejercicio de la filosofía hereje, de esta filosofía combativa, pero sobre todo bruja, que trae como, ya no la idea de querer ser pensadores críticos, sino de efectuar una pragmática del conjuro. Para nosotros la filosofía es provocar conjuros y también, por cierto, recetas. Las recetas son esa pragmática de la brujería. Son palabras precisas que entran en resonancia dentro de este círculo que nos protege. esas palabras que son muy propias de nuestro código, de nuestro sentir, y que hemos sabido convocar cada vez que nos encontramos. Dedico estas palabras a todos aquellos que han tenido la oportunidad de compartir esos círculos, esas charlas, esos encuentros en la formación docente y que hoy por hoy o bien siguen formándose dentro de las instituciones o están en plena formación dentro de sus propios espacios de trabajo. Y les dedico también esta canción que va a venir de Sui Generis junto a León Gieco, que se llama Aprendizaje. Porque también estas canciones que tienen ya casi 50 años tienen esa fuerza que en su momento han traído la necesidad de conjurar la maquinaria dictatorial de un gobierno del terror y que hoy por hoy toma la forma de esta forma blanda, dictadura blanda, que es el neoliberalismo. Quiero terminar entonces con esta canción de Sui Generis junto a León Gieco que se llama Aprendizaje y seguir con este espíritu de la Legión Nocturna como una máquina de pensamiento filosófico, artístico y filosófico, para poder conjurar este adormecimiento y desencantamiento que el sistema brujo neoliberal capitalista no deja de tejer sobre nuestras vidas y sobre todo en educación. El modo de resistencia es una pragmática del conjuro. Nos vemos la semana que viene para poder retomar este espíritu y seguir convocando en nuestras noches legionarias el fuego colectivo que necesitamos. Aprende a ser forma y corte, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me toda sociedad. Viento del sur, oh lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No puedo estar poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Traerá todo lo demás.